ni más ni menos la presencia telefónica de un victorioso en lo que es su deporte, su pasión. Estamos hablando de Luis Rodi, que viene de ganar el Rally de La Rioja. Si tuviéramos esos operadores que aplauden y eso, le tendríamos que poner palmito, no, más vale. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia, y la verdad es que muy contento por poder haber ganado en nuestra categoría, en la N7, con mi golcito, un gol power que tengo, y que bueno, de vez en cuando despunto el vicio, cuando la economía me lo permite, mis amigos me dan algo de plata, hasta, no sé, a los parientes les tengo que también sacar una monedita para poder correr, y a un campeonato que está muy competitivo como el riojano. Tenemos mucha información en este micro para esta jornada del día lunes 25 de marzo, y bueno, comenzamos por lo más importante a nivel internacional, que fue el gran triunfo de Carlos Sainz, en una victoria que sabe a gloria, porque estuvo hace 10 días nada más operado de apéndice y no pudo concurrir al Gran Premio de Australia. Se hablaba de algunos problemitas que tenían con el equipo Ferrari, y en el día de ayer se destapó con una gran, gran victoria, el 1-2 de Ferrari, ganando la carrera prácticamente de punta a punta, cuando, bueno, Max Verstappen y Hamilton tuvieron que abandonar. Así que se llevó una gran victoria en el Gran Premio de Australia, que suena a la victoria milagrosa, ¿no? Porque un piloto de estas características, hijo de un gran corredor de rally como Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr. ha demostrado que la pasta de campeón la tiene, y los genes del automovilismo están adentro de su ser, así que excelente resultado para él. Totalmente. ¿A Hamilton fue que se le prendió fuego el auto, Luis? Exactamente. Hamilton tuvo problemas prácticamente, ya desde el inicio estuvieron con algunos problemas y terminó prácticamente con el auto incendiado. Sí, sí, es algo muy raro que pase en estos equipos de tanta tecnología, de tanta calidad, pero sí, tuvieron muchos problemas. Sí, sí, pudimos ver las imágenes en redes y demás. Es realmente impresionante, y como decís vos, ¿no? Que esta altura del partido y la tecnología y el desarrollo desde lo químico, lo físico, todo, me imagino, que se prenda fuego un auto así tan de repente, por así decirlo. Sí, sí, sí, así es. Es algo que, bueno, es bastante impensado, y a este nivel de Fórmula 1 inapropiado brutalmente. Pero, bueno, ayer estábamos en un lugar ahí descansando un poco y veíamos una nota de Carlos Reutemann. Sí. Y él decía que la Fórmula 1 es como un laberinto. Carlos Reutemann nos ha representado a nivel mundial, creo que fue un campeón sin corona. Totalmente. Y que fue un gran representante argentino que todavía muchos no lo han valorado. Y él decía que la Fórmula 1 es justamente un laberinto, porque uno desde afuera lo ve bastante fácil, ¿no? Pero cuando vos entras, ahí tenés todo. Tenés la fama, tenés el dinero, tenés el ego muy alto, tenés, bueno, los campeonatos que se ganan, pero también tenés esto que es el riesgo absoluto de perder la vida o quedar cuadripléjico, sí, en una carrera que en otra época era muchísimo más riesgosa que en esta ahora, ni hablar de la época de Fangio, ¿no? Sí. Que si uno revive algunas imágenes de Chueco Fangio corriendo en las Maserati con esas pelelas que tenían de casco arriba de esos autos que iban a más de 200 kilómetros por hora, uno quiere salirse urgente de ahí. No puede haber tipo que haya estado allá arriba y que haya sido 5 veces campeón mundial. Debería no suceder esta cosa, pero bueno, pasó, y tuvieron justamente la Ferrari alineado los astros para poder volver a ganar una fecha del campeonato del mundo, en este caso en Australia. Muy bien, ¿qué más tenés, Luis? También en el caso de la Fórmula 2, donde está corriendo el joven Franco Colapinto, sí, que es la categoría previa a lo que sería la Fórmula 1, tuvo muy, muy buena actuación. El piloto tuvo en una largada fallida en la primera carrera, en la que terminó séptimo, había quedado casi último en su primera carrera, llegó séptimo, y después en la segunda carrera hizo también una muy buena remontada, llegó cuarto en la final de la segunda fecha, lo que redondeaba un gran fin de semana. en el final, por una cuestión técnica, que es bastante compleja de explicarlo, pero bueno, los comisarios deportivos lo desclasificaron y definitivamente no pudo lograr sumar puntos el joven argentino, que está a un paso de la Fórmula 1 también, probablemente para el año que viene. Bueno, eso es una gran noticia. ¿Cómo se ve la posibilidad de un corredor argentino en Fórmula 1? ¿Es positivo? ¿Se lo ve bien? ¿Cómo en el mundo del automovilismo, digo, verdad? Y yo creo que está haciendo una gran carrera en Europa. Franco viene de hace varios años en distintas categorías menores, que son las antesalas del Rally Mundial, de la Fórmula 1. Pero lógico que hace falta un presupuesto y una sponsorización, por ejemplo, la que todavía tiene Canapino, no sé ahora con este nuevo gobierno, pero bueno, Agustín Canapino, el gobierno anterior le daba $150,000 para ir a correr a lo que sería el IndyCar, ¿no? Sí. Que en este caso también corrió en una fecha que se llamaba el Reto del Millón, y que no suma para el campeonato, pero que también es como una especie de show, lo que sería la Indy en Estados Unidos, y bueno, llegó en un décimo puesto, todavía con presupuesto, y que no ha demostrado que ese presupuesto sea válido, porque por ahí están trabajando en un equipo de segunda o tercera categoría. Todo es plata, amigo, en esta situación deportiva. Entiendo. Y como verás, acá no hay plata. Así que llegar a la Fórmula 1, desde los medios que tenemos, contamos en Argentina, es muy difícil. Seguramente serán algunos sponsors importantes y bueno, seguramente por ese lado podrá venirle cosas. Desde acá, imposible. Entiendo. Siempre te preguntamos esas cuestiones porque sabemos que tenés esa mirada económica, ¿no? Entonces, bueno, no es todo el mundo que puede relacionar estas cuestiones que tienen que ver con el automovilismo y los millones de dólares que se mueven a través de él. Totalmente, lo pasa a lo mismo con el World Rally Car, una fecha que era tradicional y clásica en nuestras sierras cordobesas y que tiene una fecha de volver a la Argentina muy incierta. Ya no está programada para el 2024 y se habla que en el 2025 la fecha oficial FIA va a ser Paraguay, Chile. Mira. Y Paraguay. Y quedamos de nuevo afuera. Claro, pero, y sí, tremendo. Y no tenemos más MotoGP. No. Con la estructura que armaron estos muchachos en Santiago del Estero para hacer semejante autódromo en Termas, y no tenemos más MotoGP. Si eso no es plata, bueno. Y seguimos con el informe. Muy realmente bien. Ha sido un fin de semana interesante lo que es la parte de rally. Tuvimos rally regional aquí en Córdoba, en la localidad de Embalse, con 68 binomios que se dieron de la partida. Es el rally B cordobés, el rally un poco más económico, si se quiere, porque también hay autos de categorías más chicas, que por ahí areneros, que no integran lo que sería el grupo del rally cordobés a nivel provincia. Este es un rally un poco más regional, y arrancó la primera fecha con muchos inscritos. Ganó José Fisogni en la categoría más grande. Hubo bastantes pilotos que son del rally provincial y que por cuestiones económicas también se han pasado a esta otra categoría menor. La tercera categoría menor para los cordobeses, y ahí en lo que me toca a mí, es la fecha en Anillaco, en los pagos de don Carlos Saúl. Se hizo la primera fecha del rally de La Rioja, el rally provincial riojano, con también 70 binomios que vienen de Catamarca, de Santiago, de San Juan, un rally bastante federal, y que por los costos a muchos les conviene ir a correr ahí. En el caso mío, que soy de acá de Capilla del Monte, las cercanías, en este caso no tanto, pero bueno, los costos también, que tienen que ver con un montón de cosas extra que en el rally cordobés están pidiendo, como homologaciones de jaula FIA, cascos, buzos, y la verdad que se pone muy costoso. Yo entre butacas y cinta nomás tengo casi 2 millones de pesos para poder ponerme en condiciones para correr un provincial. No da, imposible. Así que bueno, tuvimos la suerte nosotros en esta categoría de salir ganadores. Fabián Escalora, como siempre lo demuestra con su auto en la categoría 1, fue el principal animador de las primeras los primeros puestos de este rally. También corrieron 7 Can-Am, que son unos bichos raros que parecen como unas arañas que se deslizan con unos amortiguadores que miden como 1 metro de largo. Es un espectáculo ver esos autos, los Can-Am 1000, que son UTV, en realidad ese es el nombre, y están poniéndose muy de moda para correr rallies como la Ruta 40 y todos los que se hacen para el norte de la parte del país nuestra, en lo que es la Rioja Catamarca, y muchos van a entrenar en este tipo de rally para poder integrarse después a las carreras que se hacen off-road, ¿no? O sea, fuera uh-huh. de ruta. Fue un fin de semana muy lindo, muy muy acompañado por el público riojano tiene muchísima, sigue mucho el rally riojano, hay gente que viene de todos lados, y se hizo una coronación el domingo al mediodía, muy muy linda, muy vistosa, así que volvimos muy contentos desde allá, y bueno, si podemos seguiremos participando en este campeonato regional. Y por último, para cerrar este informe, quería comentarte, y esto es a modo de anécdota, que se corre un rally Dakar, que le llaman el rally de los pobres, que se corre en la provincia de Buenos Aires, que va desde Olavarría a las playas de Claromeco. Esta historia arranca hace como unos 8 o 9 años atrás, cuando un chacarero de la zona de la provincia de Buenos Aires tenía que llevar una vieja estanciera por la ruta y no estaba medio flojo el papel. Entonces se decidió ir por los campos, ¿sí? Por todos los campos de las zonas esas que van, no sé, te puedo decir que desde Olavarría pasan por distintos lugares, hay pueblos que están paralelos a la ruta, y con el tiempo esto se hizo una especie de comunidad. Y hoy largan aproximadamente entre areneros, jeep, estancieras, rastrojeros, Citroën, Landitela, Renault, Bordini, más de 100 autos, y es un espectáculo, claro, que en la zona ya ha tenido trascendencia y se ha viralizado algunos videos en donde se ven algunas Renaultas 4x4, claro. Y bueno, cierro este informe con esta anécdota, que busquen en YouTube y en Internet el rally de los pobres, el rally Dakar de los pobres, que se corre en la provincia de Buenos Aires, que tuvo la fecha o su fecha anual, que se hace siempre en estas épocas del año, entre marzo y abril. Y hacerte una mención para lo que será el 5, 6 y 7 de abril, una nueva edición, la quinta en este caso, de la escuela de rally, la escuelita a donde se forjan los nuevos navegantes, que se va a hacer esta vez en un lugar mítico de lo que sería el automovilismo, que es el Museo de la Industria, ahí en Barrio General Paz. Uh-huh. Las clases teóricas, muy, muy bien, bien armado, bien organizado. Tenemos la suerte también de estar ahí en el grupo de los que hacen lo que era parte teórica, como navegante, y bueno, conjunto con José María Rodríguez, con el mentor de esto, que es Heriberto Ortiz, un hombre de larga trayectoria a nivel rally. Bueno, está Walter González, hay mucho, el famoso Marcelo Bricio, que está corriendo a nivel mundial, uh-huh, con un chileno. Bueno, ellos van a estar, las presencias también de Gabriel Pozo, que siempre nos acompaña, que está, bueno, ahora inactivo, pero que tiene su equipo, Claudio Menzi, Gabriel Reyes, son gente que apoyan desde afuera esta quinta edición de la Escuela de Rally, y que se va a hacer con un curso finalizando el día 7 de abril, día domingo, en un prime que se hace especialmente en Sal Si Puede, en la comuna del Manzano, ahí pegadito, uh-huh, 4 kilómetros, muy lindo lugar, muy bien ambientado, con una parte del tramo que pasa por al lado del río, que está por ahí cerca, con asadores, todo. Así que los que les guste el rally, que puedan llegar a participar. Museo de la Industria, 5, 6 y 7, el curso de navegante de rally está abierto para la gente que es entusiasta de esta divisional y que pueden llegar a participar. ¿Cómo hace la gente para inscribirse, Luis? ¿A dónde lo busca? ¿Hay redes? ¿Cómo lo buscan? Sí, está, las redes están en Instagram, en Facebook, como Escuela del Rally. Bien. Y tienen que comunicarse con Ivana Rodríguez. Bien. Ahí por la misma página, por Instagram o Facebook, y contactarse con ella para ver los cupos, porque también son cupos limitados, se han sacado estos últimos días, creo que fue el sábado, la apertura de las inscripciones, y creo que un total de 70 personas, si no me equivoco. Todos los años lo hacen, y a veces en todos los años Y ahora, bueno, arranca la escuelita el quinto año, el 5 y 6 y 7 de abril. Perfecto, Luis, completísimo. Me queda lo del Rally Dakar de los pobres, vamos a estar buscando porque realmente me interesó. Te agradecemos como siempre. Buenísimo. Te agradecemos como siempre y la verdad, felicitaciones por, bueno, por haber traído la copa para Córdoba, Luis. Sí, sí, ya esta carrera nos cae bien. El año pasado tuvimos un segundo puesto. Recuerdo. Con algunos problemas que tuvimos técnicos casi al final de la carrera, que se nos quedó el auto. Sí, sí. En la largada, tardado por un problema con la bomba de nafta. Y bueno, en este caso nos trajimos la victoria y vamos a pelear el campeonato riojano. Con chicos de 20, 25 años, usted que es un hombre joven, debe darse cuenta lo que es un viejito como yo, con 5.7 turbo de cilindrada, poder lograr estar ahí competitivo. Los riojanitos, pobrecitos, estaban con una cara más larga que, bueno, no iba a decir un dicho, pero es algo que a los 57 me daba orgullo de poder competir y correr contra ellos y estar tan vivo, ¿no? Sentirme tan a la altura. Así que gracias por las felicitaciones, Maxi, y bueno, estamos en contacto para el próximo lunes. Dale, Luis, será hasta la próxima y muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande y saludos para toda la audiencia. Gracias, Luis. Y se nos fue el programa. Qué lindo que es poder hablar con esta gente que te trae esas noticias desde la información, los datos, todo lo profesional. También te tira esas datas del rally de pobres. Y en el medio te tira, bueno, como para que tengas una idea de cuánta platica se gasta en esto del automovilismo. Gente, 21:06, estamos en vivo y nos vamos. Nos vamos hasta el lunes que viene sin antes mandar saludos a toda la audiencia, a la gente que nos está escuchando, que nos está mirando. Yo sé que mi mamá me está viendo. Saludo a mi mamá, como corresponde. Si no, después vos sabés que uno no puede volver a la casa. ¿Ok? Saludamos al Cristian, saludamos a mis hijos, a Lelí, a Abigail, al Javi, que sabemos que nos está haciendo el aguante. También a Jano, al Salva, a Belén, que están ahí escuchando también, tomando esta transmisión de La Cancha que los Parió. Saludos para San Esteban, para el Gallego con su familia, su compañera, que también están haciendo el aguante, y a toda la familia de Radio Panamericana, que por esta quinta temporada, este quinto año, nos viene acompañando y nos viene permitiendo cumplir este sueño lunes tras lunes que se llama La Cancha que los Parió. Gracias, gente, será hasta el lunes que viene. Espero que les haya gustado y si no, el lunes que viene lo intentaremos de nuevo. Y como ya es un clásico nuestro, nos despedimos sin dudarlo con uno de... con el manda más, con la Mona Jiménez. ¿Qué tanto vamos a andar presentando? Sabemos que no hay nadie como él que nos levante. En este caso nos despedimos con Tinta China, la Mona Jiménez. Hasta el lunes que viene, gente, gracias. Ahí suena. China, yo te llevo grabado muy dentro de mi pecho y de mi corazón. Verde color esperanza. Hasta el lunes que viene, gracias. Alianza de este gran amor. Tinta China. Yo soy Máximo Llano. Hasta el lunes que viene. La piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre, mujer. Y dentro de mi pecho, de mi brazo derecho, siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por